Pero tengo una esponjita y la exprimiré. Yo tengo una esponjita y la exprimiré. Agua, agua, agua, pronto va a caer. Con mis dos manitas la exprimiré.